Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 10. Naipes musicales. Hoy tenemos un programa dedicado a los naipes, a las cartas. Canciones referidas al rey, a la reina, al comodín, a los palos, espada, oro, basto y copa, a los naipes españoles, al póker. ¿Y cuántas canciones de nuestra música hablan de ellas? Miguel Cantilo, con el de Basto empiezan a dar, en la marcha de la bronca. El rey de espada, de Canción de Alicia, en El País. Un castillo de naipes cayó, canta el indio, y como dijo Divididos. Falta envido, truco, chiste nacional. Bienvenidos a un nuevo programa de los discos que supimos conseguir. Desde Notting Hill, Londres, Inglaterra, nacía una de las bandas emblemáticas de este movimiento desbordado de inspiración que fue el post-punk, que bien describe Simon Reynolds en su libro. Los Killing Jokes, o más conocidos como el Comodín Asesino y sus integrantes, poseen una fidelidad impoluta con la agrupación, de ritmos tribales a los más oscuros, del dub al sonido industrial. Suena Requiem. Para hacer trampa, la gente marca las cartas. ¿Cuántas veces, al estar gastadas, uno sabe qué tiene el otro? La trampa, parte fundamental de los juegos. Aquí, un joven Andrés Calamaro, de finales de los 80s, de su disco Poder Mirarte, canta uno de sus clásicos, uno de sus primeros clásicos, Cartas sin marcar. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado.

el heavy nacional y las cartas, el truco, el envido, la cultura popular, Almafuerte y la tapa con una flor de espada. Una de las canciones que primero vienen a la mente es la de Motorhead, Ace of Spades. Y en un homenaje, los Natas convocaron a Ricardo Iorio para hacer su versión, el As de Espadas. El juego, el rock, el whisky, la noche, todo junto en esta canción. Los discos que supimos conseguir. El 16 de agosto de 1977, y con 42 años de edad, se despedía un ícono. Un infarto provocado por una hipertensión no controlada nos dejaba sin quien para la mayoría es el rey del rock and roll. Heartbreak Hotel, I Love Me Tender, y así alternaba su éxito en la pantalla grande y los lanzamientos discográficos. Cuando asomaban los números 1, el servicio militar lo reclutó y frenó su carrera, pero Hollywood, Las Vegas y las giras lo esperaban. Un gran intérprete hace Let It Be Me, Let It Be Me, Let It Be Me. God bless the day. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. Well, if you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, tell me, what would life be? So never you'll always let it be me, Pledge. Las noches en casinos, las noches del blues, del soul, las noches de Ray Charles y una canción dedicada a Blackjack, otro de los juegos favoritos de los amantes, de los naipes, las cartas, de los ludópatas. Ray Charles, Blackjack. Now let me tell you people about this blackjack game. It's caused me nothing but trouble. I've only myself to blame. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one man be? Well, every quarter I get. Come around me because I've been so blind. I can't even borrow a nickel. Now I've almost lost my mind. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one man be? Well, every quarter. I sat there with two tins. I thought I'd have some fun. The dealer hit 16 with a 5, just enough to make 21. Hey, hey, hey, yeah, yeah. How unlucky can one man be? Well, los discos que supimos conseguir .blogspot.com. Instagram @ los discos radio. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Los discos que supimos conseguir. Manchester fue, es y será una cuna de grandes como lo fueron los Smiths, con Morrissey y Johnny Marr a la cabeza. revolucionando el sonido de la década de 1980. El 16 de junio de 1986 se editaba su obra maestra, The Queen is Dead, La Reina está muerta. Escuchamos la apertura del álbum. Snatch your money, the queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. ¿Cuántas veces utilizamos la frase "es un cuatro de copas" para referirse a algo malo, algo devaluado? Bueno, esto hacen los Caballeros de la Quema. Una de sus canciones más emblemática de su disco Perros, Perros y Perros. Pero esta es una versión de su regreso hace muy poquitos años en el Estadio de La Plata. Los Caballeros de la Quema, cuatro de copa. Thank you. así luego de mezclar, barajar, dar de nuevo, empezar, truco, retruco, falta envido, se termina un nuevo capítulo de los discos que supimos conseguir. Nos oímos el próximo sábado a las 19 horas en el lugar de siempre. Buena semana para todos.